suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Thank you. fundador de la banda de heavy metal Aluvión. Te invito a que nos acompañes el próximo 6 de mayo en el Gilman Fest Carabobo 2023, donde estaremos compartiendo escenario con varias bandas hermanas. La leyenda viva Gilman. Y de Brasil estarán con nosotros las chicas metaleras de Cripta. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. Aluvión, más vivos que nunca. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí saludamos a nuestro amigo José Manuel Fon, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción general, a Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, y me saludo a Roberto Arteaga, coordinador en 7 Rock Radio. Sí, señor, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. ¡Jaja! Y nos vamos, ¿para dónde? Para Planeta Radio, Sonidos sin Frontera. Allí saludamos a Emilio Guedes en la dirección, a Miguel Primera como gerente de la estación y Marco García como productor. Sí, señor, Planeta Radio, Sonidos sin Frontera. Y más allá, al sur, para el cono, por allá bajito, conseguimos a la gente de Potenciado Radio Sur Argentina. Y allí saludamos a Beca y Ariel. Y para acá en Caracas, sí, señor, cerebros exprimidos, Luis Orozco y Osman Ruiz, este par de dos que por allí celebramos años de estar en el aire para todos ustedes, de fiesta en Cerebros Exprimidos. Y pues todos juntos hacemos las plataformas digitales donde La Vieja Guardia te llega a ti, sí, allí donde tú estás, te llega allá donde aquel está, te llega a todos lados, a los 5 continentes, al infinito y más allá. Y el team de La Vieja Guardia, el team que siempre está pendiente por allí, Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música, Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega en la coproducción, comentarios, bandas que consigue por allí, y Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edita, monta. La Vieja Guardia, sí, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Andiamo, ragazzo, andiamo, multiplaceres. Sí, señor, por allí comenzamos con el señor Emiliano Tessitori. Emiliano Tessitori, uno de nuestros amigos que nos envía Salvatore Mixter Jack. Sí, señor, este pana de Guaniquilla Record. De Guaniquilla Record, siempre pendiente con nosotros, unos de nuestros aliados desde Italia, el señor Salvatore Mr. Jack. Y pues nos envió a Emiliano Tessitori ese primer tema llamado Missy Call, una llamada perdida, ¿qué tal? Y luego escuchamos The Importance of Slut. Sí, señor, esto fue en vivo grabado en Roma. Y de acá, de Valencia, la capital del rock, un saludo de nuestro amigo hermano Rafael Dovales y su banda Aluvión. Par de temas que escuchamos allí, Alas de Fuego y ese clásico Babilonia. Pues nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Escuchas La Vieja Guardia. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Saludos a todos, por aquí les habla Elizabeth Hernández. Y vengo como siempre a presentarles la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 7 de marzo del 2003 fue el lanzamiento del single Seven Nation Army de la banda The White Stripes. Un 8 de marzo de 1974 sale el disco Queen 2 de la banda Queen. Un 9 de marzo del 2007 fallece Brad Derby, quien fuera cantante de la banda Boston. Un 10 de marzo de 1963 nace Jeff Ament, bajista de la banda Pearl Jam. 11 de marzo de 1964 fue el nacimiento de Vinnie Paul, quien fuera músico de la banda Pantera. Un 12 de marzo de 2001 fue el lanzamiento del single Back to School de la banda Deftones. 13 de marzo de 1960 nace Adam Clayton, bajista de la banda YouTube. Un 21 de marzo de 1963 fue el lanzamiento del disco The Final Cut de Pink Floyd. Un 22 de marzo de 1977 fue el nacimiento de John Otto, batería de la banda Limp Bizkit. Un 23 de marzo de 1956 sale el disco Elvis Presley de Elvis Presley. Un 24 de marzo de 1986 fue el lanzamiento del disco 5150 de Eddie Van Halen. Un 25 de marzo de 1953 nace el cantante Elton John. Un 26 de marzo de 1948 fue el nacimiento de Steven Tyler, quien es cantante de la banda Aerosmith. El 17 de marzo de 1963 nace Charlie Alberti en Argentina, Buenos Aires. ¿Quién es baterista, o quién era mejor dicho, baterista de la banda Soda Stereo. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa, estar allí consecuentes escuchándolo. Gracias a Seven Rock Radio, gracias a Potenciados Radio Sur de Argentina, gracias a Planeta Radio y por supuesto gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.

Escuchamos a la banda Arrecho de Caracas, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, www.planetaradio.com, www.cerebrosexprimido, y también estamos en Potenciados Radio Sur Argentina, así que estás cubierto por todos lados. América completa, Europa, África, Asia, Oceanía, al infinito y más allá. Sí, señor. Estuvimos escuchando entonces a la banda Arrecho. Antes de esto, por allí, estuvimos también escuchando a la banda Foot. Esta banda Foot me la envía mi amiga Eva María Martínez. El primer tema de esta banda Foot, Dimension Sangelat. Algo así es la cosa. El segundo tema, Nothing Next. Sí, señor, Nothing Next. Esta banda Foot es de Indonesia. Para que vos veáis que estamos en todos lados. Ah, sí, señor. Antes de esto, por allá, cuando mi amiga Elisa Hernández estaba conversando con ustedes, con sus efemérides, pues escuchamos a la gente de Bando 45. Bando 45 es una banda chilena. Y por allí escuchamos ese tremendo hardcore y momento crucial. Así que pues, ¿qué te puedo decir? Roberto se perdió un rato, sí, pero me consigue fácil, vale, no te preocupes. Arroba, coloca por allí Roberto Arteaga Núñez y te salgo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Bandcamp, en qué sé yo, qué te puedo decir. Todas esas plataformas de redes sociales que hoy día están manejando, pues ahí estamos metidos nosotros con ese arroba Roberto Arteaga Núñez, arroba la vieja guardia, y ahí estamos toditos, toditos, toditos, llevando lo mejor del rock latinoamericano y mundial para todo el mundo, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Italia, from Italy, esos son mis brothers de Anguish Force, sí señor, Anguish Force, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, andiamo ragazzo, The Reign of the New Order, el primer tema de Anguish Force, y el segundo tema de Tower of Hunger. Esta banda me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack, de Guaniquilla Record, desde Italia, se los dije, desde Italia, así que pues, otro de nuestros colaboradores acá en La Vieja Guardia. Y pues, hablando de colaboradores y gente que trabaja en La Vieja Guardia, que tiene rato que no asoma y de pronto piden pago, el señor Carlitos Ortega y sus bandas en La Vieja Guardia. Carlitos Ortega, bienvenido, hermano, por fin. ¿Qué traes por allí? Y bien, es momento de escuchar a la poderosa banda Collateral de Trimen. Ellos también estarán presentes en el Gilman Fest Carabobo 2023. Esta es una banda relativamente nueva dentro de la escena del metal venezolano, específicamente en la escena del metal carabobeño. Esta es una banda que ha tenido varias presentaciones, tiene un EP por allí, lo pueden seguir en sus redes y pueden escuchar parte de lo que ellos vienen haciendo. Y bueno, en este momento vamos a escuchar un par de temas de ellos. Uno se llama Altered for Genocide y el otro se llama Rain of Fire. Y lo escuchas aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Wow!

esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. ¿Qué te parece, Carlito Ortega? Ah, Collateral de Trident, sí señor, sonando en La Vieja Guardia. Y pues ese par de temas, como lo dijo Carlito, es Arthur for Genocide y Collateral de Trident, Rage of Fire. Pues el segundo tema que escuchamos de esta banda venezolana. Bueno, Carlito, ¿y qué más tienes por allí? Sé que andas en unas jugadillas con las bandas que se van a presentar en mayo, por allá lejito, es la cosa, sí. Entonces cuéntame, Carlos Ortega, aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. O sea, chamo, dale, cuenta. Y bien, Roberto, es hora de escuchar a la bestial banda Odín. Ellos son de aquí, de Valencia, Venezuela. Se formaron en el año 2007. Uno de sus miembros fundadores es César Calatrava. Ellos han participado en innumerables eventos, como el Festival de Rock 100% Venezolano. También en el 2012 se presentaron en el Gimman Fest Carabobo junto a la banda estadounidense Fear Factory, entre otras bandas. Ya para el año pasado, 2022, se presentaron en el Cultura Rock en Vivo, y este año estarán presentes en el Gimman Fest Carabobo 2023 junto a muchas bandas, entre las poderosas brasileras Crypta. Ellos han ido madurando musicalmente. Ellos empezaron como una banda de heavy metal, la banda Odín, y ya ahorita están haciendo algo de metal extremo, pero muy bien trabajado. Ya por allí hace un par de semanas estrenaron un video nuevo, y ya este año queremos ver su disco en físico. Eso lo vamos a escuchar a continuación aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

un pueblo situado a 35 kilómetros de la ciudad de San Juan, Argentina. Los integrantes en guitarra y voz, Luis el Flecha Solera. En bajo y coro, Víctor Tapia. En batería y coro, Raúl Páez. La banda local Uyun transitó todo tipo de escenario. Las ansias de mostrar el producto lo llevó por la provincia. Seguros podemos olvidarnos de algunos toques, pero para acordarnos de alguno, en nuestros comienzos recorrimos escuelas secundarias, en la estudiantina y también en las escuelas primarias, donde los más chicos quedaron fascinados. Pasamos por el mítico Hellraiser, Unión Vecinal Lote 7 de Chimba, invitados por una banda amiga, llegando Los Monos, el teatro en Rawson, homenaje a Rulo Tejada. Nuestros amigos motoqueros nos invitaron a sus eventos, AC Rider, Cóndores Cuyanos, Jinetes del Oeste, muy agradecidos con esta gente. El Festival Departamental de Uyun y su espejo. En la provincia de Mendoza tocamos el verano pasado con una nueva propuesta. Estamos llegando de la provincia de Córdoba. Hace una semana tocamos en el mítico bar Babilón con los amigos de Sunset, una gran banda de Córdoba. Y para terminar, este fin de que viene tocamos en el Parador Rock en San Juan, que es el viernes 7 de abril, a las 22 horas, junto a bandas amigas. Bueno amigos, les mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones, y aquí les dejo dos temas para que puedan conocer a esta banda local de Uyun. Desvelo de madrugada y no es la primera vez. Mi cero relumbra de luna, perfume de brisa nocturna. Con la misma brasa enciendo otro tabaco. Mientras consumo mi interior. Sé bien que no estoy solo. Tu presencia son siluetas. Eres sombra de notas mudas. Con la misma brasa enciendo otro tabaco. Mientras consumo mi interior, no callan, preguntan, contesto, me callo, murmuro mi desvelo, me acuesto y pienso, ahogado en un mar de dudas, me consuelo. Mientras consumo mi interior. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Usted no sabe qué buena que es mi chata. Criada pa'l campo, ella nació. De industrias argentinas, corazón de tractor. Aunque ahora algunos viajen con sus motores turbo diésel, yo nunca la cambiaría. Raso Jero dice: sabe qué buena que es mi chata. Criada pa'l campo, ella nació. De industrias argentinas, corazón de tractor. Aunque ahora algunos viajen motores turbo diésel, yo nunca la cambiaría. A mi vieja Raso Jero dice. Turbo diésel, yo nunca la cambiaría. A mi vieja Raso Jero dice, aunque ahora uno viaje con sus motores turbo diésel, yo nunca la cambiaría. A mi vieja Raso Jero dice. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Don't let Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. ¿Qué tal? Ah, bueno, también yo puedo. Así que no hay ningún problema. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. Gracias a mi amiga Eva María Martínez desde Polonia, que nos envió a esta banda. Sí, señor. Brasilera, do Brasil. Ah, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Súper buena, en verdad, claro. Qué bueno. Impresionante la rapidez de esta banda. Pues nosotros estamos en La Vieja Guardia. Ya casi estamos para despedir el programa por la edición de esta semana. Y ya lo sabes, que estamos los lunes en 7rockradio.com, los miércoles en planetaradio.com, los viernes Potenciado Radio Sur Argentina, y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, en el momento ideal, en cerebrosexprimido.com. Todas, por supuesto, a www, son nuestras plataformas digitales por la cual La Vieja Guardia está saliendo al aire. Y por allí se nos viene la gente de Hell Radio de Venezuela también, así que vamos a estar muy pronto en otra plataforma digital para pues cubrir muchísimo más todo el hemisferio, todo el planeta Tierra, al infinito y más allá. Vamos con más. Carlitos Ortega, ¿qué tienes, hermano? Cuéntame, ¿qué me vas a decir, Carlos Ortega? Muy bien, Roberto, vamos a escuchar a la poderosa banda War. Esta es una banda de metal venezolano formada en Valencia en el año 2005 por Gabriel Arcángel y varios amigos. Desde entonces la banda no ha dejado de trabajar, es una banda muy poderosa. Han tenido muchas presentaciones y ya para el año pasado dejaron ver por allí dos temas que formarán parte de su nuevo disco que está próximo a salir este año 2023. Y esta banda estará presente en el Gilman Fest Carabobo 2023. Lo escuchas aquí, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Vestidos de cuero levanta. metal, nació de metal. Nació de esperanza, heavy metal. De fuego infernal, heavy metal. Por ti venceremos y defenderemos esta nación, cantando orgullosos esta canción de fuerza inmortal. Nació de metal. Hey, ¿qué tal, metaleros? Por acá les habla Gabriel Arcángel, vocalista de la banda War. Quiero invitarlos a que se pasen por nuestras redes, se suscriban y nos sigan, los que aún no nos siguen, en Instagram, en Facebook, en YouTube, War Banda para todas las redes. Y estén atentos porque estamos a pocos días de publicar nuestro disco. Estamos a horas de dar esa noticia. Además, queremos invitarlos a este 6 de mayo de 2023. Nos estaremos presentando en vivo en el Gilman Fest Carabobo 2023 junto a otras bandas valencianas como Horus, como Aluvión, Alto Voltaje, Odín, Deck Mortar, Collateral, Detriment, Casino, la banda Gilman y las metaleras más rudas de Latinoamérica, Cripta, que vendrán en el Gilman Fest el 6 de mayo de 2023 en la Concha Acústica de Naguanagua. Allí nos vemos. Conflicto sí, a la libertad. No, que a la tierra sí, que no. esta manera llegamos al final de La Vieja Guardia por la edición de esta semana con la banda World de Valencia. Y sí, y esa invitación para ese Gilman Fest que se realizará en mayo allá en la Concha Acústica. Bueno. Gracias a Carlitos Ortega por todas estas recomendaciones y todas las bandas que él siempre está buscando para el programa. Gracias a mi amiga Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Pues también le doy las gracias a la gente de www.7rockradio.com, al señor José Manuel Fon, directivo general, al señor David Yepes en la producción, Eric Sculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También le doy las gracias a la gente de www.planetaradio.com, Sonido Sin Frontera, Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente de la estación, Marco García en la producción. Por allá en Argentina, en el Cono Sur, como digo, la gente de Potenciados Radio Sur de Argentina, Beca y Ariel, que siempre están allí presto para todos. Y acá en Caracas, a Luis Orozco y Osman Ruiz de www.cerebrosexprimido.com. Aún de fiesta, aún de parranda, claro que sí. Y por acá se despide Roberto Arteaga Núñez, dándole las gracias nuevamente a todos ustedes. Pues ya lo saben, por allí Bárbara Arteaga pasó saludando, Roberto Jesús Arteaga anda en las suyas con la informática, Dayana Rodríguez está ya dormida y pues yo me despido. Les doy las recomendaciones de toda la semana, porque es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esta recomendación. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. Arrivederci. Chau. Snowballs just in this end. We must.